A ver, voy a hacer. Vale, venga, va, vale. Hola, ¿presentas tú, Alex? Sí, estamos en directo Ya ya. estamos en directo. Hola a todos. Bien, buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a un Spoiler Club. Este es un poquito diferente porque no lo habíamos anunciado y nos surgió así una idea de hacer un Spoiler Club un poquito diferente. Como veis, no tenemos a Jesús Cañadas, tiene problemillas familiares. Esperemos que Jesús, que se solucionen rápido y que no cause muchos problemas. Envíale todos fuerza, rollo Goku, levantad los brazos. Y bueno, tenemos aquí a un invitado especial. Hola, Zeta. Buenas, ¿cómo estáis? Zeta, Hombre, muy es bien. un no poder cubrir la falta de Jesús, pero vamos, sé que puedo hacerlo de sobra, no os Yo preocupéis. creo que sí, vamos. Hasta dos Jesús puedes hacer si quieres. Por tamaño. Y hola, Miquel. Hola, Alex, ¿qué tal? Eres de los pocos que no fallas todavía. ¿No fallé un día? Ah, no, fue No has eso. fallado ninguno, llegaste Sí, tarde. eso fue en Los Verdugos, es verdad, es verdad. Es verdad. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy en el Spoiler Club que no habíamos anunciado? ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a Bueno, hablar de a dos ver, libros. lo anunciamos hace unos días, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que lo anunciamos más tarde de lo habitual, porque Bueno, justo. pero en principio, diciembre iba a ser el mes de Star Wars, que lo va a ser, pero en enero. Entonces decidí, como las fiestas nos ha pillado todo un poquito así sin tiempo, decidimos hacer un Spoiler Club extra. Nos han llegado unos manuscritos que deben estar, yo los tengo por aquí guardados, de la nueva novela de Rothfuss y la nueva novela de Martin. Entonces, el Spoiler Club de hoy lo dedicaremos a hablar de estas dos novelas que todo el mundo, de hecho, lo han dicho por ahí en Twitter, las dos novelas de fantasía más esperadas en todo el mundo, literalmente. Y bueno, vamos a hablar de estas dos novelas. Si quieres empezar, Zeta, hablando de la nueva novela de Martin, Sí, una puedes hacer sinopsis. un poquito la sinopsis o así. Sí, vamos a calentar un poquito. La nueva novela de Martin, o sea, ¿la de cuál? ¿La de Vientos de Invierno? Vientos de invierno, claro, Ah, sí. vale. Pues invierno empieza en el muro, donde Melisandre ahora dice que pasa de revivir a Jon Snow, que ella quiere ser el nuevo guardia de la noche. Por lo cual deja el morado y se convierte al negro. O sea, un término bastante acuñado ahora mismo. Por otro lado, las huestes de Daenerys empiezan a llegar a Poniente. Esto está dentro del manuscrito, ¿eh? Y de repente se dan cuenta de que ahí hace mucho frío, que tienen que volver a coger ropa de abrigo, por lo cual, dentro de dos libros, hasta dentro de dos libros, no volvemos a saber realmente si Daenerys llega a Poniente o no. Estas son nuestras fuentes privilegiadas. A partir de aquí acepto preguntas que yo me pueda llegar a inventar, etcétera. Vale, como sinopsis ha sido una sinopsis bastante libre de spoilers. Es decir. La puedo hacer con spoilers si queréis, ¿eh? Bueno, ya Espera, entraremos en los espera. spoilers, tranquilo, tranquilo, ya entraremos en los spoilers. Es un libro que se presta, ¿eh? O sea, tiene muchas Sí. sorpresas y el final es totalmente inesperado, la gente va a quedarse a cuadro. Todo el mundo sabe que el padre de John Nieves y la madre es. ¿Cómo se Han llamaba? Solo. Han Ah, Solo. sí, Han Solo. Que Han muere Solo. gordo. Han Solo. Y la sinopsis del nuevo de Rothfuss. Que si quieres, Miquel, la hago yo así brevemente, sin Venga, spoilers. sí, te lo permito. Bueno, la sinopsis empieza un poquito. Es ya un breve spoiler, pero es que en las primeras páginas ya hieren de muerte a Quoth y se pasa toda la novela en cama soñando. Entonces, los protagonistas son unos personajes nuevos que aparecen por allí, que no tienen nada que ver, que no han salido en la saga, y inician una nueva trilogía, que ha dicho Rothfuss que va a empezar una nueva trilogía con los nuevos personajes. O sea, este es el tercer libro que acaba con Quoth en la cama, a punto de morir, y empieza es final de trilogía e inicio de una segunda trilogía con estos nuevos personajes. Hasta ahí puedo leer del spoiler, del sinopsis sin spoilers. ¿Es verdad lo que dicen que hay un escarceo con Geralt de Rivia en... Sí, Vale. bueno, vamos a empezar ya con los spoilers. Ahora a partir de aquí spoilaremos de Vientos de Invierno y Las Puertas de Piedra. Sale Geralt de Rivia en Las Puertas de Piedra de Rothfuss. Y es, de hecho, quien hiere bastante mal, lo deja bastante mal, a Quoth. Es curioso, porque. Lo entiendo, porque yo no he leído las de Sapkowski. ¡Ay, qué brujo Y eres! Claro, y de golpe salía el tío ese y pensaba, tiene pinta de ser algo porque no viene mucho cuento y mola, de hecho, la escena es brutal. Pero, claro, me venía un poco de nuevo. Ajá. Sí, dicen que también van a hacer un juego online basado en Juego de Tronos y Geralt de Rivia. Yo lo que había oído, pero eso sí que no tengo confirmación, eso sería preguntárselo a George un día. que Brandon Sanderson iba a escribir un crossover entre las dos sagas, entre la del Patrick Rothfuss y la de George Martin. Pero eso es totalmente, o sea, rumores de aquellos... Brandon Sanderson, ¿no? La editorial que publica Rothfuss. ¿Perdóname? Random Sanderson, ¿no? La editorial que publica Random Sanderson. Muy bien, bien. Sí. Yo lo que había escuchado de rumores era crossover de Rothfuss, o sea, un personaje de las novelas de Rothfuss apareciendo en las novelas de Brent Weeks. Ah, bien. Que tampoco he leído. Claro. No has leído las novelas de Brent Weeks, pero si salen personajes... De hecho, ahora mismo ya salen personajes que hacen crossovers y salen por ahí cruzando de novela a novela. Estilo Malaz, que salen y entran personajes. Que tampoco he leído. Pero bueno, no. Entonces, fuera de aquí, fuera. ¿Has leído de verdad Vientos de Invierno? Porque nosotros sí. Claro, yo también. Vale. Yo solo conozco la portada de Corominas. ¿Ya tiene portada? Porque yo tengo la portada esa chunga en Comic Sans que envían en la versión beta, ¿no? En el ARC. Pero el no sabía que ya existía la portada. Oye, lo que me gustó mucho, ahora que dices esto de la copia que nos enviaron, en plan para lectores beta, me gustó mucho, lo del Comic Sans fue en plan troleadita, ¿no? Pero me hizo mucha gracia que pusieran un dibujo de Corominas en la portada y en páginas impares sale el dibujito, si te fijas, en la esquina inferior derecha del manuscrito, sale Martin como bailando, ¿no? Como haciendo una conga, dibujado por Corominas. Eso es un detalle que me hizo mucha gracia. Eso es mentira. Eso es mentira. Ahí... No. En la onda de Danza de Dragones, Martin pidió un dragón y en esta ha pedido una conga, saliendo él. O sea, que es algo que aunque sepamos que a la gente le pueda llegar a molestar... Nos debemos a él, o sea... Sí, que Martin una conga con los editores, al menos de la edición en español... Claro, yo lo que no sé es cómo se va a tomar la gente, y ahora ya hablando en serio, ¿no?, sobre el adelanto que hemos leído, lo de que los temas que pase con Daenerys y tal estén escritos en Dothraki, ¿sabes? Que tengas que conocer el Dothraki para entenderlo, ya sabemos que tampoco... La trama de Daenerys es la mejor, pero... Es verdad que de entrada corta un poco el rollo, pero como está el código QR que te envía las traducciones, pues mira, vas tirando. Oye, pues yo no sé vosotros, pero yo me compré el manual de aprender Dothraki y yo lo pude leer normalmente, ¿eh? Es decir, no sé qué problema habéis tenido leyendo el trozo de Dothraki, pero yo, como buen friki, lo he podido leer y entender. Claro, porque tú vives en Dinamarca y se parece. Eso es lo que te iba a decir. Solo sabemos que el Dothraki se entiende en Noruega y en País Vasco, en Euskadi. Son los dos únicos sitios donde se entiende. Pues, debe ser por eso, que tengo como afinidad con el idioma pero bueno, no me ha resultado muy difícil entender la parte de Dothraki. Y de hecho, mola porque solo habrá algunos frikis que lo podrán leer y en ese sentido me ha gustado que Martin haya incluido esa parte. Sí, no, eso es verdad que es un acierto. ¿Y crees que Macías incluirá un apéndice al final traduciendo esa parte al español? Yo creo que Macías, como siga así, lo que va a incluir es su propio apéndice. Tiene que estar en la edición especial, ¿no? Con un trocito de apéndice de Macías. Glándula suprarrenal de un hombre muerto en el muro de la Guardia de la Noche. Sería un poco eso. Oye, ¿cuál os ha gustado más, el de Martin o el de Rothfuss? Real. Yo, claro, si yo tengo que barrer para casa, a mí el de Martin, tío. O sea, ese final ahí cantando todos el Oscila Doncella versión rave, no se lo quita a nadie. Ya, a mí eso me recordaba un poquito la escena de la caverna de Matrix, aquella que se ponen a hacer... De verdad. Que nadie sabía a qué venía eso, o sea... No. La película y dices, ¿pero qué hacen ahora? Porque ahí, anuncio de Martini, venga, toma. Fatal, ¿eh? Oye, tengo una pregunta sobre una escena de la novela de Vientos de Invierno. ¿Qué opináis de esta escena? Es bastante spoiler. ¿Qué opináis de que Daenerys, después de pasarse bastante tiempo convaleciente en el desierto con su dragón y casi 200 páginas, coja el dragón y se la coma? O sea, ¿Al dragón? No, coño, cuando el dragón se come a Daenerys, vale. la destripa y Daenerys... ¿Qué opináis de esa escena? A mí me chocó mucho esa escena. Mira, a mí me chocó. Pero quizás no fuera lo que más me chocó de la novela. ¿Qué fue lo que más te chocó de la novela? Pues a mí lo del rescate de Ned Stark, lo del viaje en el tiempo. Y el rescate de Ned Stark me dejó a cuadros, de verdad, no me lo esperaba. Que yo, es elegante hacer la vuelta. Que la batalla entre Drogon y Bastian me superó. Fue en plan de, hostia, esto sí que no puede ser, ¿eh? Bueno, yo la verdad es que la escena de lo de Ned Stark no me esperaba ciencia ficción en la novela de fantasía. Mola que metan ese paréntesis, ¿no? Con rollo TARDIS. Pero yo te diría que, además de la de Daenerys, una de las escenas que más me gustó fue cuando Tyrion lo coronan, ¿no? Que va a subir al trono de hierro y dice no. Y tira la corona y se larga. O sea, a mí esa escena dije, chapó Tyrion, olé enano. Y es una de las mejores escenas también. Pero eso es muy fácil porque, a ver, todos sabemos que Tyrion al final está deseando dejar la saga porque él va a ser el verdadero protagonista de la saga de Medio Rey, ¿no? Mm. Cierto, claro. Cierto. Normal que lo deje ya por encima porque tendréis protagonistas en el final de la próxima entrega de Abercrombie. Oye, ¿y cómo se opina? Tenemos medio rey, medio mundo, media guerra. Medio cerebro entre los tres. medio spoiler, sí. Oye, preguntan por Twitter, Octavio pregunta si es verdad que Martin está falto de ideas y ha plagiado a Gemmel en Vientos de Invierno. Sí, sí, claro. Sí. Es más, no. Ahora mismo quiere hacer un crossover que es con Tyrion, ¿no? Contra los Cimmerios. Tyrion contra los Cimmerios, de verdad. O sea. ¿Pero esto lo va a escribir Martin o lo va a escribir Abercrombie? Lo va a escribir. Yo Abercrombie. Si escribo a Gemmel, me da un poco igual. Porque yo... Gemmel imposible, O sea, si lo escribe Gemmel, yo lo compro. Más que nada porque sería la primera novela transvital de la historia, ¿sabes? Está más... Bueno, pero eso, según para qué autores, nunca ha sido un obstáculo, ¿sabes? O sea, igual... Tolkien sigue publicando novelas. Sigue publicando novelas por un tubo. Sí, señor. Oye, claro, yo pregunto lo de Abercrombie porque en el no sé vosotros, pero el manuscrito que me llegó, o sea, las pruebas de la novela, de la de Martin, al final hay un epílogo que pone written, o sea, escrito por Joe Abercrombie. ¿Creéis que esto significa que Joe Abercrombie va a seguir con el siguiente libro y va a dejar la saga? Yo creo que es una troleada. Yo creo que es una mentira, o sea, a ver, hablamos en serio, hablemos de cosas serias, eso no puede pasar. Entonces, ¿eso que lo han puesto para confundir a los que lo leemos el manuscrito, para que hablemos de o para darle publi al autor o cómo? Yo creo que al final estaba apuntando el número de teléfono de Abercrombie, lo dejó ahí, ¿sabes? Y eso se lo podéis preguntar, oye, eso se le puede preguntar a Celsius, porque total, Abercrombie, sabemos que siempre va a Celsius. Oye, ya tuvieron su conversación por teléfono que faltaba Martin, es verdad. Es verdad, con Rothfuss ya han tenido. Sí. Es verdad. No pueden hacer la otra. Estaba Random Sanderson, el de lo que le gustan los pingüinos. Random Sanderson. No he pillado el pingüino. Sí, no sé. Pues a mí el de Puertas, yo a lo mejor tenía más curiosidad, sé que soy minoría en esto, por el de Rothfuss, por el de la puerta de piedra, pues a ver qué cojones había detrás de la puerta de piedra a los cojones. Y el anterior os habíais leído, el segundo, el temor del hombre sabio. Sí, y el otro chiquitillo de ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el personaje. La música del silencio, ¿no? La música del silencio. Ah, sí. Que por cierto, y esto no es coña, a mí es lo que más me gusta que ha escrito ese señor, en eso también estoy en minoría. Lo que más me gusta son los dibujos que hizo él, está muy bien. Bueno, sí, y yo creo que alguien se lo debía decir porque recuperar la idea en el tercer libro, pues estaba bien, ¿no? A mí me sorprendió, igual que del paso al primero al segundo, está el salto aquel que de golpe tiene la sección peliporno esta con la Felurian, ¿no? La diosa esta, no sé si es una diosa, un espíritu. Me da que elemental, te has tal. Pero, ¿cómo? Que me da que te has equivocado de DVD, ¿eh? O sea, no, que eso pasaba, que se pasaba en un trozo de libro en el bosque de... Sí, sí. Dale que te pego y follando, y el tío llegaba allí virgen y salía siendo, vamos, el Rocco Siffredi de la fantasía, quiero decir que no es coña. Pues... Esto pasa. Pero, claro, es un mundo de fantasía y nadie toma precauciones y el sifilazo que pilla en el tercer libro, que vale, al final se lo cura, pero... Me pilló totalmente... Claro. Y encima, después del sifilazo, viene Geralt, le pega el ostión y se queda el resto del libro convaleciente, A ver, por una parte no mola porque es Quoth, pero por otra es interesante lo de la nueva trilogía, ¿no? Que todo el mundo decía, no, no va a acabar nunca, va a seguir tirando de los libros. Pues al final no, sí. Le mato y la trilogía se acaba. Yo mi pregunta es... Son magos como de mentirijillas. Mago de verdad, el de Úrsula Caleguín de Terramar, que se los come a todos con patatas. Donde esté Ricewind, que se quiten todos los magos, ¿no? Vale, Ricewind estoy dispuesto a hacer. Estoy dispuesto a comprar Ricewind. Por si alguien no ha pillado la referencia, es el mago de Terry Pratchett. Si alguien la referencia que no ha pillado es esa... ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Si las demás las ha pillado, bravo. Oye, ¿y la escena que menos os ha gustado del de Rothfuss? A mí cuando, después de abrir las puertas, te das cuenta que es Narnia. O sea, me mató. Dije, ¿eh? Hostia, no puede ser que esto sea Narnia. Esto ya lo he leído. Bueno, pero esto es como lo del... ¿Cómo se llama? Lo del... No sé si se llama multiverso, lo del campeón eterno de Morkok aplicado a la coña esta, ¿sabes? Que todo está conectado. El Cosmer del de los pingüinos. También entonces, aplicado, que, ¿no? Que es un poco Cosmere o metaliteratura, sí, entre varios autores que están conectando sus libros, ¿tú crees? Bueno, sí, es lo que parece, ¿no? A juzgar por estos. Claro. A mí lo que menos me gustó fue cuando deja convaleciente a Quoth, que no fuese a salir con un final estilo Los Serrano o estilo Lost. Eso, la incertidumbre esa, fue lo que menos me gustó de la novela. El final Serrano me daba mucho miedo. Yo pensaba que pasaría. De hecho, yo apostaba por algo rollo más galáctica, que acaba, digamos, y resulta que en vez de ser tu futuro es tu pasado. Yo pensaba que irían por ahí, pero no. ¿Te imaginas que acaba y pone, si usted quiere seguir con esto, vaya a la página 52 del libro de Juego de Tronos? Si quiere que... Oh, buenísimo, en plan libro-juego. Una interconexión de los finales de todos los libros de estos cabrones. O sea... Hostia, pues estaría bien, a ver si lo hacen la nueva trilogía esta. Que encima el libro, no lo hemos dicho, el manuscrito que nos ha llegado tiene 2.100 páginas, el de Rothfuss. De las cuales 100 son de agradecimientos, ¿no? O sea... Apéndices, agradecimientos, pero quiero decir, son, o sea, el tío se ha cebado. Yo lo tengo por aquí guardado, luego lo enseñaré. Es un tocho interesante, ¿eh? Oye, ¿cómo fue que os lo enviaron? ¿Por qué os lo enviaron a vosotros? Que hay mucha gente que esto se lo estaba preguntando. Hombre, pues... Bueno, porque debían ser fans de los Spoiler Club, está claro, ¿no? Yo, si fuera una editorial de fuera del mundo, a los miembros de los Spoiler Club les enviaría todo sistemáticamente. Exacto. Y animo a las editoriales que nos estén viendo a enviárnoslo todo inmediatamente. Yo, mira, nosotros, a ver, llevamos meses peleando por el manuscrito, pero claro, o sea, después de recibir vuestra invitación dije, oye, que vamos a hablar de él en el Club Spoiler. Claro, yo entiendo que es una oferta que no se puede rechazar. Al día siguiente hay en la puerta un hombre de negro, tío. Brutal, o sea, sí, sí, me hizo firmar solo para poder hablar del Club Spoiler, o sea, profesionalidad 100%, ¿eh? Sí, sí. Muy bueno. A mí me sorprendió que me llegase en correo certificado a Copenhague, o sea, Dinamarca, con un sobre que tenía que firmar una, ¿cómo se dice? Una... Concubina. Un contrato de confidencialidad, bla, bla, bla, y fue curioso la primera vez que me enviaron un libro así. Normalmente me enviaron una notita en plan, hola Alex, espero que disfrutes de este libro. Y no, pues no, yo llegué a casa y estaba en el buzón, ¿eh? No hubo mucho. Tal cual, así. Pero la habían grapado al menos. Sí, bueno, sí, estaba en un sobrecito y tal, en un sobre gordo, vaya. Pero tampoco me estrené especialmente porque, bueno, somos el Club Spoiler, es decir, tampoco, no... Sí que pues a lo mejor... dije, hostia, podían haber enviado un sobre más guay, ¿no? El papel marrón este con el manuscrito. Ahí se estiraron un poco, la verdad, ¿eh? Yo me lo hubiera leído más a gusto con otro tipo de papel. Yo me puteé un poco porque me hubiera enviado en electrónico, me hubiera sido todo mucho más fácil. Sí, no, y esto de que te lo envíen en Comic Sans, yo no lo llevo. O sea, no. Claro, el Comic Sans a mí me fastidió un poquito. Sí, la verdad es que sí. Sí, porque además tuve... El problema que tuve fue que, mira, cuando llegaron, lo tengo que confesar aquí, se me cayeron los dos. Y se me faltas. Tuve que coger uno y coger otro y... Salía Cop en unos, en otros salía Cersei, pero bueno, he podido acabar los dos sin problemas. O sea, sí, o sea, no has mezclado las tramas. Tenemos varios comentarios en Twitter Una es Cristina Macía diciendo que no le llega el damar termolactil al cuerpo. Toliol diciendo si, preguntando si es cierto el rumor de que Martin publicará un octavo libro y que el de Rothfuss tendrá 3.000 páginas. Yo lo del octavo libro no tengo ni idea. Lo deja preparado, o sea, podría ser, pero vamos, no tengo ni idea. Yo lo de las 3.000 páginas te digo que no, tiene 2.100. No. Tenemos también un comentario de Enrique Gabarrete diciendo que lo que dicen sobre las puertas de piedra le suena a broma porque es el Día de los Inocentes. Va muy equivocado. No podría estar más equivocado. Yo diría que no, lo siento mucho, pero en otro momento te hubiésemos dicho que sí, que tienes razón, pero no. O sea, pero ahora tenemos que decir que no. Tengo que gastar una tarde de mis vacaciones, una noche de mis vacaciones, para estar aquí de broma, paga y vámonos. O sea... No, sí, te quejarás, como si lo estuvieras haciendo gratis. Hombre, eso dijimos que no lo hablábamos. Vale, vale. Ok. Y hay otro comentario de Octavi que dice que él haría un spin-off con la No hago nada excepto follar de Daenerys y el Pagafantas de Quoth, a ver qué ocurre. Hombre, teniendo en cuenta que va a haber una nueva trilogía, pues a lo mejor sale Daenerys. Como ha muerto ya en el sexto libro de Martin, ha muerto Daenerys, a lo mejor Rothfuss, pues... mete un personaje madre de dragones con el pelo blanco, cosas así, ¿sabes? Es muy buena idea. Los dragones de Rothfuss son un poco putrecillos, pero... Yo lo veo muy buena idea. Incluso habría que hacer un programa de citas de citas a ciegas entre personajes de sagas, tío. Imagínate a Cersei con Geralt, tío, ¿sabes? O Cersei, sí, de verdad. Oye, ahí hay algo, ¿eh? Porque tú sabes que están los del Subudu que hacen cosas de estas con combates y los de la casa de él están haciendo algo parecido, me parece, con diferentes personajes que se van cruzando. Pues hacer algo igual, pero en vez de con combates, citas a ciegas. Mira, si no se zumba Cersei y Quoth, ya entonces, mira, paga y vámonos. O sea... Sí, bueno, pero zumbarse a Cersei no tiene ningún mérito. Hombre, que Cersei, que se zumbe a alguien tiene mucho mérito. Pero, ¿tú no has leído el segundo libro? ¿El segundo libro se lo pasa follando? Pero Cersei, tío, es que, a ver, volvamos a los manuscritos. Yo en la mezcla de los manuscritos aparecía en el mismo capítulo los dos, por lo cual pensaba que iba a ser así, pero no, perdona, sí. ¿Cómo? No, es lo que decías. Me acabo de dar cuenta que no sigo al TC Spoiler, tío. Súper peloso esto. Oye, que podéis, todos los que nos estáis viendo por aquí, podéis comentarnos lo que queráis, aportaciones en el hashtag Spoiler Club, o simplemente mencionándonos que estamos todo el rato, estamos a tope con los twitters. Sí, somos trending topic en Matalascañas, ahora mismo. En Matalascañas, bien. Oye, Matalascañeros, bien. Gracias. Gracias. El desembarco del rey. Sí, el lecho de pulgas, siempre. El lecho de pulgas. Más escenas que os hayan chocado mucho de la de Rothfuss. ¿De la de Rothfuss? Como por ejemplo que se sepa que los Chandrian son los padres de Quoth. Y los padres de Quoth de la primera novela... Pero eso era muy esperable. A mí me sorprendió quizá lo de... Porque Quoth... A mí me gustan mucho los libros de Rothfuss, pero es verdad que el tío tiene un problema con la gestión del dinero, o sea, parece catalán, ¿sabes? No para de estar tocando dinero en las dos putas novelas, ¿no? Y me moló mucho eso de que en pleno combate el Chandrian la que cogiera el saco de monedas, se tirara las monedas y el tío perdiera el culo intentando recuperarlas y mientras el otro se largaba. Bueno, pero ya hace cosas raras, ¿no? Quoth durante toda la saga, como... Sí. Lo de recoger monedas, yo pensé, pues vaya, Rothfuss, si no se te ocurre nada mejor. Pero oye, luego lo deja convaleciente y yo ya te digo que a mí eso no me supone un problema. De hecho, me gusta. El personaje de Quoth no... Nah. A mí hubo un detalle que me gustó muchísimo y que visto hoy parece profético, parece presciente por parte de Martin, no de Rothfuss, que es cuando hay el combate final aquel de las puertas del muro, que están todos los caminantes blancos, ¿no? Allí, yo qué sé, 4.000, 100.000, los que fuera, y tienen que decidir si entran y destruyen toda la parte de Poniente o no, y hacen una asamblea y empatan. El problema es ese, o sea... Me pareció brutal. Lo de la asamblea que empatan. Los de Juntos por el Hielo, ¿no? Y un, sí, ¿no? Sí. Sí, que hacen el voto y empatan 1515 a 1515 votos y no hacen nada y, bueno, entran los bichos, ¿no? Pero a mí esa escena dije, hostia, parece real, ¿sabes? Parece de la vida real. Sí, como si hubiera pasado. Y claro, el libro no está traducido, lo estábamos leyendo en inglés, y sale el tío aquel que dice, esto no es my cup of tea, ¿no? Y parecía algo. Cup of feet and full of terrors, ¿no? Sí. Fatal. Esa es una muy buena escena, la verdad. Es que sí. A ver, las puertas de piedra también pasa una cosa que nos está hablando, que es sobre la figura de Wirt. O sea, las puertas nunca de la universidad nunca se van a abrir mientras Wirt esté ahí delante de ellas. O sea, van a ser privadas, siempre. Sí, porque además, no lo había pensado nunca, pero Wirt es un personaje muy martiniano, en realidad, si te lo paras a pensar. Sí, sí, es muy personaje, sí es. Sí. Oye, ahora que estamos hablando de esto, Jesús Cañadas, aunque no puede estar aquí en persona, nos ha dejado unas notas que quería que leyéramos, porque, ya, como os he dicho, tiene aún problemillas familiares, y nos ha dejado unas notas que para leer sobre sus comentarios del libro. Y uno de los comentarios que dice es que le mola que el libro de Martin entre a saco después de dos que son más o menos aburridillos, entre comillas, pero se pregunta si era necesaria la escena de la ablación de Arya. Dice, ¿hasta dónde va a llegar el rollo Valar Morghulis? ¿Qué pasará en el siguiente libro? ¿Le cortará una piedra para que se vengue a la pata coja? ¿Qué opináis de lo de la ablación de Arya? ¿Os parece excesivo por parte de Martin? Ya le vale, o sea, ya le vale. A ver, que con 14 años es una casquivana, ¿sabes? A mí me pareció más fuerte que le mezclara los nombres de la lista. Después de tantos libros recitando los nombres de los que iba a matar, que desordenara esa lista me pareció intolerable, vamos. Hombre, pero a ver, hay que entender que desde que... A ver, ahora es el spoiler, Arya hablando en serio sobre el manuscrito de Martin de Winds of Winter, ¿no? O sea, cuando Bran el cambiapieles le enseña a Odor a hablar con los dragones, ¿sabes? Estaba claro que ahí, o sea, iba a haber un cambio de poder de quién llevaba a los reptilianos estos, ¿sabes? Que... Sí. Hombre, yo la verdad, leyendo los otros libros, yo veía a Odor montando a Drogon, más que a... Perdón. A Odor. Yo la verdad es que veía a Odor, quiero decir, es un tío como muy simple, ¿no? Y tiene esa mente parecida a la de los dragones y además que cuando se enfada, ¿no? Es que es un poco dragón, Odor. Entonces yo lo veo montando dragones. De hecho, la escena cuando se sube por fin... Se sube a uno y tiene de las riendas a los otros dos, en plan, ¡tira para adelante! Esa escena es brutal, me vas a decir que no. Claro, eso salía en el libro anterior, en el de Montada de Dragones. Que era Montando Dragones. Sí. Montada de Dragones, sí, sí, era muy buen libro. Pero es verdad, o sea, me pareció muy interesante el giro que le dan a Odor, ¿no? Cuando lo convierten ya en el la única persona, aparte de Daenerys, que puede controlar a los dragones, ¿no? O sea, ahí dan un poco... viso saber que realmente lo de hielo y fuego va a ser ahí Daenerys con su ablación, que vale, o sea, no lo sentirá, pero bueno, Odor tampoco es que tenga mucha conversación, por lo cual da igual. Y ojo, esa pareja va a dar mucho juego, ¿eh? O sea, sí, sí. O sea, quieres decir Arya, ¿no? No Daenerys. No, Daenerys con Odor, que yo me leí el manuscrito mezclado, pero estaba bien. O sea, estaba bien. Sí, sí. Dice otra cosa Jesús, de las notas que nos ha pasado, dice, el regreso de Caitlyn no me convence, que destrone al rey de los caminantes blancos y tome su lugar me parece pillado por los pelos. A ver, la toma final de Caitlyn mola, aunque esas alas negras, ¿estarán anticipando un combate con los dragones para el siguiente libro? Que yo creo que sí, no sé qué opináis vosotros. ¿Cómo vuelvo a decir? Estaba mirando los comentarios de la gente. Yo estaba igual, o sea, no nos... No... ¿Repite? ¿Lo vuelvo a leer? Sí, por favor. Dice, el regreso de Caitlyn no me convence. Que destrone al rey de los caminantes blancos y tome su lugar me parece pillado por los pelos. A ver, la toma de final de Caitlyn mola, aunque esas alas negras, 3 puntos, ¿estará anticipando un combate con los dragones para el siguiente libro? No tengo una opinión formada. Yo creo que sí. La escena de las cuando despliega las alas al final del capítulo, que se acaba y ya no hay más points of view de Caitlyn. Cuando llega Bastian se acaba todo. Llega la nada, ¿no? Llega Bastian y ya está. Se acaba con el de Bastian. Entonces, ¿habrá octavo y noveno libro o no? ¿Qué opináis? Hombre, seguro. Segurísimo. Aunque solo de apéndices, tiene que haber otro. Y sobre todo todas estas tramas que va a haber después. A ver, lo de los libros es como... En realidad lo de los libros como perdidos. O sea, es toda una mentira. no va a haber final ni nada. La experiencia es lo que está la gente ahí comiéndose la cabeza de quién va a ser, quién va a ser, quién va a ser. Pero vamos, o sea, va a ser un sueño de resines, lo sabemos todos. Por eso hay que alargarlo. Sí, no. Entonces, ¿tú quieres decir que tanto el de Rothfuss como el de Martin van a acabar rollo sueño de resines a lo Lost? Hombre, claro, no, yo creo que el de Rothfuss acabará. Bueno, ya hemos visto que no, el tío muerto, ¿no? O sea, que no creo que continúe. O sea, a lo mejor hace más cosas en el mundillo este, ¿no? Y más ahora que se ha puesto con los crossovers, ¿no? En plan meta y postmoderno, pero el de Martin lo veo más fácil de continuar, o sea, continuar la línea temporal, ¿no? Yo, mira, yo sí, ahora voy a hacer una cuña y de comentario en serio. Sí que es cierto que, a ver, Rothfuss siempre ha dicho que con lo que le ha costado crear este mundo, no querría dejarlo ahí, por lo cual sí que me creo que vaya a haber más historias en ese sentido, pero yo creo que Martin, o sea, el mundo de Poniente, sí que lo que escriba Martin en esta saga va a ser el punto y final. Que esto no quita que haya muchas más historias que sean antecedentes a lo que está pasando ahora, ¿no? Digamos que Rothfuss va a desarrollar desde ahora y Martin va a desarrollar desde antes, ¿no? Sí, de hecho, si podemos hacer otra cuña en serio, yo mi teoría es que Martin está hasta los cojones de la saga y que la va a acabar y no la va a continuar jamás, y que Rothfuss es lo que tú has dicho. De hecho, el tal como lo tiene montado no tiene, o sea, puede dejar un final bastante abierto en realidad, porque como tú estás leyendo la historia de los tres días de narración del Quoth, que es el que te los está explicando, pues plantea muchos problemas de verosimilitud, ¿eh? Porque claro, está el tío hablando ya 72 horas seguidas cada día, pero bueno, con que llegue al punto desde el cual explica y se pierda yendo a la montaña a luchar, no tiene por qué explicarte el final del Quoth del presente. Él te está explicando la historia del Quoth del pasado. Qué majo, tío, es verdad. Oye, una pregunta, ahora que hablamos de Quoth, ahora leeremos comentarios de Twitter, que hay un montón. ¿Os ha parecido interesante o un poquito rana el hecho de que Quoth en la taberna hable con Rothfuss? Es muy meta, lo que te digo, se ha vuelto meta, se ha vuelto más moderno y yo creo que le pega, Pero es que además el Rothfuss de la novela habla como Patrick, ¿no? O sea, ¿creéis que es el Patrick Rothfuss de verdad? Yo creo que es Stan Lee. Disfrazado de Rothfuss. Stan Lee haciendo un cameo disfrazado de Rothfuss. Lo que pasa que disfrazado de personaje de Rothfuss. Sí. Vale. Oye, ¿leemos Twitter o qué? Porque tenemos bastantes comentarios chulos. Sí, venga. Venga, va. Yo voy a echarme zoom. Venga, pues voy leyendo. Marina Vilal dice que Caitlin siempre fue un poco dragona, sobre todo con John Nieve. Sí, ¿no? ¿Qué opinas tú, Miquel? Bueno, un poco, sí. A medias. Jugar siempre fue, pero hay bastantes comentarios referentes al tema Hodor de Daenerys. Parece que la teoría de Z ha triunfado bastante. Dice Octavi que Hodor montando a Daenerys necesita verlo. Luego nos dicen por aquí abajo que Quoth se va a follar hasta Drogon. Y ahí era el de Rivia a la vez. Ya. Yeah. Luego hay un lema que además Cés en Twitter lo ha clavado bastante. Dice Hodor, Father of Dragons. Y de hecho hay un capítulo en el manuscrito que se llama Hodor, Father of Dragons. O sea, bien visto, Cés. Isa dice que no llega a casa para ver el spoiler club, pero bueno, ya lo verás en diferido, no te preocupes. Y qué más, había otro por aquí chulo. Dice Daniel Pérez, arroba Mangri en Twitter, cuidado con Bert, menudo villano en dos. Sí, Bert es un pedazo de villano en la novela también, la verdad es que sí. ¿Y tiene nombre de villano de novela de fantasía? Sí, no, yo no se me había ocurrido nunca, pero cuando he dicho lo que era muy martiniano es porque es muy martiniano el tío. Tiene pinta de septo. Es muy septo, muy de medio fraile, así chungo, ¿sabes? Sí. Un poco pervertido, sí. Por cierto, tengo la sensación, ahora estoy mirando el Twitter del programa y el Facebook del programa, que se está siendo disfrutado más en el Twitter del programa que en el Facebook del programa. Dice, aprovecho que estás mirando esto, nos preguntan, de hecho nos han preguntado varias veces, por la publicación de si sabemos o nos han dicho fecha de publicación de Puertas de Piedra. A mí no me lo han dicho, no sé si a vosotros en el manuscrito os decía la fecha o nos mojamos a decir una fecha, a ver si acertamos. Yo lo que yo he oído, también es una cuña en serio esto, pero lo he oído como, quiero decir que no puedo, es que es 2016, pero no sé. 2016 en inglés, otra historia es, y tampoco sé si es cierto, ¿eh? O sea, es cierto que lo he leído, pero no sé cómo de fundamentado. Yo he escuchado que los dos libros van con retraso de correctores, por eso lo están pasando a blogueros como nosotros o gente fuera más del círculo cerrado, porque no llegan a corregirlo. Y he leído que si sale en inglés, saldrá para principios de 2017. Y traducido, ya veremos. No sé, esto a lo mejor Z nos puede decir algo. No sé que, si sabes algo de las fechas. Ahora mismo estamos negociando los derechos de la traducción aquí. O sea, la de castellano y la después. O sea, que por eso no os preocupéis. Hombre, yo creo realmente que van a salir los dos el mismo año. O sea, más que nada porque los dos son muy amigos y han dicho, mira, ya que vamos a tener que hacer la gira, nos juntamos los dos, hacemos la gira los dos y nos vamos tú y yo por ahí de copichumas. Claro. ¿Eh? Vamos tú y yo por ahí y yo creo que sí, que va a ser por ahí un poquito. Hombre, también sí que es cierto que por si haces un poco el seguimiento, Rodfus hasta hace poco estaba aquí echando la pachanga de ¿qué pasa? ¿Hoy juego al Fallout o hoy escribo? Por lo cual yo creo que todavía le queda poquito a Rodfus en ese sentido. Ahora está haciendo esto, ¿no? De que retransmite en directo por las noches cómo escribe, pero no lo ves. O sea, no sé si le oyes y oyes sus comentarios. No, lo leía hoy, no he entrado nunca a mirarlo. Sí, hombre, yo creo que a Rodfus le queda un poquito también. Pero bueno, es lo de siempre, o sea, ya hablando en serio, o sea, yo cuando la gente al final está ahí con el ansia, ¿no? Que es como esa madre que te pregunta, ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo van a venir mis nietos y tal? Lo bonito de este tipo de sagas es precisamente, no lo que lo has leído, que sí que es muy bonito, sino toda la teoría y todas las confabulaciones que te creas con tus amigos en barras de bar, en foros, ¿no? Que es un poco lo que pasa a la gente con... Bueno, yo entiendo que eso es mirar el vaso medio lleno, pero a mí me tocan mucho los cojones, la verdad. A mí me parece, o sea, chulo, la verdad es que y todo, sí. Y todo lo de George R. R. Martin no es tu puta, estoy totalmente de acuerdo. Se puede tomar los años que le dé la gana para escribirlo, ¿eh? No me meto con eso. Pero a mí me pone los nervios porque, no sé, a veces piensas, no lo voy a empezar a leer hasta que acabe, que no lo estoy haciendo, ¿no? Yo te hago un paréntesis, a mí me toca la moral, no eso, sino la gente que ya teniendo escrito el libro te lo divide en tres, sí, o en cuatro... ¿Sabes? Para decir, venga, saco matas. Ahí sí que te digo, ¿sabes? Pero esto es que al final dices tú, hostia, es que realmente pueden pasar de villano a héroe en 20 páginas. Sí, sí. O sea, en 20 páginas de un final, esta gente puede pasar de villano mundial a héroe histórico mundial de la literatura. O sea, que sí, es que... Yo entiendo, además, que incluso es sano hasta cierto punto romper los ritmos editoriales estos de a libro por año y después son libros de mierda, ¿sabes? O sea, que ya está bien. A lo mejor estos están en el otro extremo. Tampoco te lo digo. Completamente. Pero bueno, es su libro y que lo escriba como le dé la gana. Quiero decir que no. Mejor que esté bien y haya tardado 10 años que lo escriba en dos y sea una mierda. Hombre, y realmente, ponte a mirar los tiempos de Tolkien. ¿Cuánto tardó Tolkien en escribir El Señor de los Anillos? Ni puta idea. Creo que fueron 15 días. ¿No? Pero ni puta idea. Ahora mira, la pregunta que. Como yo ya, cuando estaba muerto cuando los leí, pues no. No, lo cierto es que yo soy de los que piensan que disfruto más del viaje que del final, del viaje, de la meta. Y si Martin no termina nunca de cerrar la saga, no vamos a decir de acabar porque realmente es una novela río, y las novelas río no acaban, simplemente se cierra una línea temporal, pues si dijéramos, y otro autor podría recoger y seguir creando mundo. Es importante saber acabar los arcos, yo creo, ¿sabes? O sea, es verdad que sí, que pueden quedar cabos sueltos y que entiendo lo que dices cuando dices que no acaban. Pero es importante saber acabarlo. Sí, estoy de acuerdo, pero a mí, personalmente, como lector, es algo que no me molesta. Yo nunca he necesitado acabar una saga para sentirme satisfecho, porque para mí cada libro debe ser autoconclusivo. Ya, eso lo discutíamos... Más o menos, Lo discutíamos otro día en Facebook, no me acuerdo con quién, sobre las películas de Star Wars. Que decía que como las películas por sí mismas no eran autónomas, más o menos, ¿eh? Ahora sí. Pues que, bueno, que eran un poco caca. Bueno, no sé, si lo planteas como serie y como episodio, no tiene por qué. Yo creo que son válidas las dos opciones, ¿no? Y las dos al final tendrán argumentos en contra y a favor. Es como, por ejemplo, o sea, la sensación que te crea leer La Boda Roja ya se, va a ras de cualquier otro final, ¿no? Que al final, ¿os acordáis de Twin Peaks? O sea, no la he visto nunca. Vale, pues... Sí. Puedes spoilearla. Pero realmente lo menos importante de la serie era el final. Sí. ¿No? Era otra cosa de serie. Cierto. Claro, que también te digo que sí que es cierto que, a ver, Martin sí que tiene una deuda que él mismo se creó, que fue cuando él dijo, yo no pienso hacer un Perdidos con el mundo, con Canción de Hielo y Fuego, ¿no? Que él fue el primero que se ha puesto un poco esa deuda, pero bueno, demos el tiempo, ¿no? O sea, bueno, tiempo ha tenido. A ver, pero yo sí que creo, que viene, ahora además, los que hayan llegado hasta aquí verán que ahora estamos hablando en serio, antes también, pero ahora más. Yo sí que creo que tú cuando estás escribiendo, yo no escribo, pero que cuando estás escribiendo una historia, una de las cosas que estás creando es expectativas sobre tu historia. Y esas expectativas tienen que llegar a buen puerto. O sea, una, puedes no saberlo acabar y poder valorar pues, el viaje, claro que sí. Pero forma parte de saber hacer, de tu saber hacer, saber gestionar bien tu historia. Pero además, las sagas de fantasía, sobre todo las clásicas, rollo Tolkien, ya son, las propias sagas son viajes. Es decir, ya mientras lees ese tipo de literatura ya te está diciendo, que esto es un viaje que puede no acabar. Es decir, ya en cierta manera te educan a esto, ¿no? O te acostumbras. Por eso, a mí, sinceramente, que no se acabe ambas sagas, que no acaben, es algo que me importa bastante poco. No, pero, por ejemplo, yo habrá mucha gente, yo creo, que le molestarás cuando que Rothfuss deje al héroe caminando hacia el infinito para hacer su enfrentamiento final. Pero yo creo que eso se deduce, igual después no lo hace el cabrón, pero eso se deduce desde el primer libro. Pero es diferente el enfoque que hace Rothfuss del de Martin, ¿no? Que en ese sentido respira más, porque como es este sí que es novela río. El de Rothfuss yo no le llamaría novela río, es un personaje que le sigue. Y seguramente es uno de los problemas que tiene el libro. Hombre, claro, hay una cosa que va a diferenciar el final de Canción de Hielo y Fuego al resto, que es que yo creo que es imposible concluir todas las tramas abiertas que hay. O sea, es imposible, ¿no? Por eso un poco el novela río, ¿no? Pero yo creo que lo que más vamos a disfrutar la gente que dentro de 20 años, vuestros hijos, que será que yo, ¿no? Estas cosas, será todo el universo que es lo que ha pasado con Star Wars. O sea, que realmente son zonas transmedia, ¿no? O sea, aventuras transmedia, que para mí realmente siempre se habla que Canción de Hielo y Fuego es el primer fenómeno transmedia, cuando para mí el primero ha sido Star Wars, donde se han generado novelas, videojuegos, merchandising completamente paralelo, pero va a ser todo ese legado que haya, ¿no? Cuando yo creo que realmente cuando un creador de fantasía es bueno, es cuando el mundo que deja detrás, ¿sabes? Es tan rico que hay miles de historias o de ideas que explorar, ¿no? O sea, yo creo, de hecho, que es curioso. Yo creo que pagas un precio en originalidad. Pero que tienes un beneficio en trasfondo, ¿no? En profundidad de lo que puedes escribir. Yo también opino que esto es algo que dijo Rothfuss en el CCB en Barcelona. Hay Rothfuss Martin, perdón, que él por su parte odiaba los spin-offs y no los spin-offs, no, perdón, las no me acuerdo cómo se llama la palabra, las novelas ambientadas, o sea, autores que escriben sobre el universo de otro autor. Las franquicias, ¿no? Sí, justo. Es más, digamos que Martin tiene una línea secular y de pensamiento muy tolkiana, ¿no? O sea, piensan muy similar los dos, pero sí, perdona. No, sí, eso. Y quiero hacer un breve paréntesis, que nos han llegado comentarios nuevos a Twitter y así los leo. Y antes de leerlos, quería decir que ¿qué opináis a la gente de Twitter, que nos lo decís por Twitter? Si Rothfuss o Martin no acabaran las sagas, que os molestaría mucho, preferiríais, bueno, no pasa nada porque las novelas que han escrito hasta ahora son guays. Cuando dices decir, que no las acaben, ¿quieres decir que no aparezca el siguiente libro? Sí, exacto, que no aparezca el siguiente o no acabe nunca, ¿sabes? Que se quede siempre la saga abierta por lo que sea, porque dejen de escribirla o porque les pase algo. ¿Qué es un final? Una cosa es que digas que Martin esté planeando sacar un nuevo libro y digo, no, más simple, que Martin y Rothfuss digan, esto es el final, punto. Vale, pero si han llegado a lo que ellos dicen que es el final, te puede gustar más o menos, pero me parece... Ya, pero quiero decir, que quiero preguntar a los que nos están viendo, ¿qué opinan si no llega a eso? Si nunca llega a que los autores digan, esta novela es la última de este arco. Y leo los comentarios de Twitter. Serne95 nos dice, ¿en serio que los padres de Quoth son Chandrians? ¿Cómo se puede hacer eso a un hijo? Sí, de hecho los padres del principio de la novela de Quoth son una especie de padres adoptivos de mentira. Y los padres de Quoth, por eso tiene poderes, es tan poderoso, son Chandrians. Ya sabrás más adelante por qué. Bueno, alguien nos preguntaba por Twitter si realmente hemos leído los manuscritos de las obras que estamos comentando. Sí, no, obviamente. Bien, no, bien. Obviamente. Claro, si no, no podríamos hacer el programa, es una imposibilidad. Ah, exacto. Daniel Pérez dice un comentario muy chulo, dice, apoyo totalmente lo que decís, gracias. Lo bonito de esto es teorizar y debatir con los lectores, las prisas nunca son buenas. Totalmente de acuerdo. Pues sí. Y Octavi, Zeta, tú que estás en el Celsius metido, a lo mejor puedes responderla mejor. Estoy metido en los bares del Celsius. En los bares. Por eso, le he hecho la pregunta y ya verás. Dice, ¿es verdad que en vientos de invierno salen fotos de todas las fabadas que se ha cascado Martin mientras lo escribía? Ya, yo me acuerdo cuando fue Martin al Celsius, el primer año, que fabadas no lo sé, pero un cordero así en plan crucificado sí que lo miró y aplaudiendo, como diciendo, bien, bien, bien, bien. Yo no conseguí comerme un gran cachopo entero. No, la verdad es que en el Celsius yo cuando vi a Martin, el tío... ¿Sabes lo que pasaba? Que él había estado ya antes en Asturias en la Semana Negra. Y esto sí que voy a decir una cosa que incluso lo sabe Cristina, que lo hablamos el otro día de Gijón. Y a él le encantaron, esto fue en 2008, que incluso era cuando nadie le conocía tanto, y él se lo pasó genial, se lo pasó teta, ¿no? O sea, iba por ahí y tal, genial. Yo creo que también cuando vino aquí pensaba un poco que iba a ser así y se dio cuenta que no, mira, que ahora el fenómeno es el que hay. Y él venía con la idea de comerse una pizza del Vesubio, que es una pizzería de allí, ¿no? Pues al final, en Avilés, no es Gijón, le tuvieron que traer... Bueno, pidió el antojo de la pizza del Vesubio que se la trajeron desde Gijón en taxi, ¿sabes? Porque le apetecía mucho la pizza. Sí, sí. Pero yo la verdad es que a Martin cuando lo vi en Asturias se cuidaba bastante. O sea, bueno, se cuidaba bastante. No comía sus verduritas y tal, pero vamos, que tampoco se da esos atracones a lo Baratheon, ¿no? Que... Acabas de decir que se comió un cordero, tío. ¿Eh? Te acabas de decir que se comió un cordero. El cordero si está muerto es vegetal, ¿no? Claro. Se mueve. Sí, claro. Como la pizza, ¿no? Claro, o sea, no, come bien. Fabada no lo sé, ¿eh? Espero que no, ¿eh? Porque la fabada luego tiene unos efectos secundarios. En todo caso, sí. Yo una cosa que sí que era una cosa que me apetecía comentar aquí era el tema de las sagas en fantasía. A mí al final ha acabado por rayarme un poco. Y en parte porque comienzas los libros, y especialmente si le has traducido, que no sabes nunca si van a aparecer o no, ¿no? En el caso de Martín, a lo mejor no está ese riesgo, pero muchas veces no empiezan trilogías y no sabes si van a seguir. Pero bueno, en el mercado internacional al menos sí que parece que existe más el compromiso. Pero ¿hasta qué punto es lógico empezar siendo...? En este caso es diferente Rozus que Martín, ¿no? Martín tenía el culo pelado de escribir novelas cuando se puso a escribir esto. Sí. Pero ¿hasta qué punto es lógico empezar tú como autor novel y decir, pues voy a escribir una trilogía? Voy a ¿hasta qué punto no te encadena eso? Primero, Alex, que eres el... ¿Eh? Ostras, yo no sé, la verdad es que depende. A lo mejor si eres un jugador de rol, que es lo que suele pasar con estos autores que escriben sagas, si eres un autor de rol y tienes... Mira, por ejemplo, el caso de Malaz, de Steven Erickson y su colega Ian Esselmon, lo que les pasó es que ellos llevan muchísimos años jugando a una versión de rol que ellos mismos habían construido, ¿no? Habían cogido Dungeons and Dragons, lo habían modificado para que fuera más complicado y se habían creado un mundo tan vasto que dijeron, oye, ¿y si sacamos unas novelas? Y ellos, antes de empezar a escribir, dijeron, tenemos material para 20 novelas y 10 y no sé cuántas películas. Y dices, ¿cómo puedes cuantificarlo tan exacto? Es decir, hay autores que ya traen el material en la cabeza y... Joder, Sanderson lo hacen, ¿no? Tiene hace poco ha publicado sus planes hasta el... 2000, no sé cuánto. Que haya cambiado un poco el... Precisamente igual, porque fenómenos... Y ojo, creo que se nos está olvidando incluir para mí lo que es el fenómeno real de la fantasía, nos guste más o menos, que es Harry Potter. O sea, no, a mí me gusta Harry Potter, yo soy muy defensor de Harry Potter. Pero lo que ha hecho por la fantasía y por la lectura de Harry Potter y a los niveles de la gente que lo lee es brutal, ¿no? Y estamos hablando de que su escritora sigue siendo una de las escritoras que más venden, que más dinero tienen regalías de una novela de hace años. Es algo positivo, pero que realmente son proyectos que cuando se plantearon, no la persona dijo, no, vengo y quiero hacer una trilogía, sino que yo quiero contar esta historia y quiero llegar hasta aquí, ¿no? Y creo que precisamente porque como en la fantasía hay que crear un mundo y hay que crear estas cosas, ¿no? Que parece que tal, parece que si no te pasas de más de 1.500 o de 3.000 páginas, no es serio lo que estás haciendo. Y hace que muchas veces caigamos en eso, cuando, ya te digo, no es necesario tampoco. O sea, pero ves, el Harry Potter, tiene una lógica en el sentido de que tal como está planeado es, pues cada año voy a seguir un año de la vida del chaval y el chaval va a ir creciendo, o sea, se presta, ¿no? Construye un marco, no es simplemente que pues voy a hacer un nudo, o sea, voy a hacer un planteamiento, un nudo y un desenlace en tres fases y que es lo habitual, ¿no? O sea, en ese sentido Harry Potter, que tendrá otros problemas, tiene un punto de originalidad y tiene otros. A mí yo ya digo que a mí me gusta mucho Harry Potter. O lo que hizo en su momento la Úrsula K. Le Guin con el Mago de Terramar, ¿no? Pues primero vamos a coger al Jet joven, después al Jet adulto, después al Jet viejo. Y te explica una historia en tres etapas así. Pues bueno, son novelas más o menos independientes, pero no es el caso de Harry Potter. Tío, mira, por ejemplo, La Bondis, ¿no? Que La Bondis es dentro de Bosque Mitago, pero son tres novelas autoconclusivas, ¿vale? Sí. A mí que sean autoconclusivas me parece bien. Sí. El problema es cuando realmente estás viendo que, ojo, yo creo que hay gente que sí que desarrolla un producto, está feo decir eso, ¿no? Pero un libro que sea en 3-4 libros, porque lógicamente yo no puedo ir con un libro así de gordo, ¿vale? Pero el problema es cuando te ves que la gente al final realmente ya es, no sé cómo va a acabar, pero va a ser una trilogía. Claro, es eso, y yo creo que eso pasa. Que también porque es por mimetismo, seguramente, porque es lo que has leído Señor de los Anillos, todo va por sagas y te lo planteas como una saga. Sí. Pero yo creo que muchas veces se hace sin haberlo pensado mucho y que es un error. O sea, transformas en una serie de episodios que en realidad no eran necesarios y yo creo que perjudican más que beneficia. No siempre, o sea, hay sagas buenísimas, ¿no? Evidentemente, ¿eh? No. A ver, en resumidas cuentas, ni toda la fantasía tiene que tener elfos y enanos, claro. Ni toda la fantasía tienen que ser 2000 páginas, ¿no? Que es un poco lo que nos están educando ahora, que es, joder, es feo. Pero sí que es cierto que la fantasía está en un momento muy sano. O sea, ¿os acordáis que hace 2 años era el debate de la ciencia ficción y la fantasía? Pues no hay que compararlos, o sea, los dos están en un buen momento. Es muy sana, pero ¿y hasta qué punto? Yo creo que yo estoy más pendiente quizá de lo que se hace fuera que de lo que se hace dentro, ¿vale? De fantasía, concretamente. De fantasía épica, es más concretamente aún. Pero no están llegando las cosas más interesantes que se están haciendo, ¿no? Algunas sí, pero no... ¿Pero es un problema de la fantasía o de la literatura en general? De la literatura en general, sí. Claro, o sea, porque si te pones a ver la lista de los mayores bestsellers, Martin, Rowling y Rothfuss están allí. Sí. O sea, y están compitiendo con lo que es un poco el mainstream de la literatura ahora, ¿no? Que es los vampiros... Bueno, pero porque se han convertido en marcas propias un poquito. Yo creo que eso es interesante, pero es más interesante a veces ver cosas que son más originales y más arriesgadas, quizá de menos calidad, pero que te aportan más ideas. Harry Dresden es un ejemplo de saga que es de calidad, igual no ha llegado donde ha llegado, por los motivos que sean, no vamos a profundizar en ellos, pero que están ahí, ¿no? Es más, un spoiler... Harry Dresden con Geralt de Rivia. Mira, a mí yo necesito unas cosas para verme Geralt de Rivia. Harry Dresden soy muy fan, me he leído 10, o sea, me gusta. Creo que es hiper comercial, pero que lo que hace lo hace muy bien. Mm. Y pues yo me gustaría, lo que pasa es que claro, no podemos decir el mes que viene todas las de Harry Dresden, porque son un montón. Estas de las que tenemos que planear con tiempo. De hecho, yo he leído alguna de Harry Dresden y me gustan mucho, aunque diría que Geralt... A mí Geralt, o sea, Sapkowski, es de los autores de fantasía actuales vivos que más me gustan. Diría, a nivel de narrativa, hablando a nivel de narrativa, me parece al nivel de Martin, por ahí, ¿eh? Y bastante, bastante mejor que Sanderson, claro. Y mejor, para mí, mejor que Abercrombie. O sea, para mí Sapkowski está bastante arriba a nivel de narrativa. Sí, mejor a nivel que... Sí, yo creo que Sapkowski es de los que mejor escriben ahora mismo de fantasía. Es que Sanderson es un bicho raro. Yo creo que Sanderson tiene mucho mérito lo que hace y es una y lo que hace no lo podría hacer mucha gente. Pero el pisto de que, oh, Sanderson, porque no he leído, sí que es una de mis asignaturas pendientes, porque es así, pero, hostia, una persona con el ritmo de escritura que tiene Sanderson y que ves que el efecto que tiene, más o menos... Y tiene una calidad media alta, ¿eh? O sea, que no... Claro, o sea, que durante mucho tiempo repite la misma historia, no sé si ahora aún lo hace, porque... Está claro que para mí los tres tenores son eso, o sea, los tres tenores, es una cosa que suelo decir, que es Martin, Rothfuss y Sanderson son ahora mismo los tres tenores un poco en la fantasía, ¿no? Sí, por lo menos aquí en España diría, ¿no?, que son los más conocidos. Yo te diría que a lo mejor a quien más peros le pondría, aunque a mí me guste, es a Rothfuss. Porque Rothfuss es que le queda por demostrar. ¿Cómo? A Rothfuss le queda por demostrar. Ahí está. A Rothfuss yo creo que le puede llegar a hacer mucho daño el gran éxito que ha tenido con una primera novela que estaba bien, pero que no era la obra maestra que... Sí. Y que, joder, Martín es un pico y pala. O sea, Martín, antes de sacar esto... Es lo que decía antes, que tenía el culo pelado. El Rack del Armagedón, una novela que fue un fracaso absoluto. O sea, estamos hablando de una persona que, como escritor, ha llegado a fracasar. Ha llegado a fracasar, ¿no? Y las ha pasado canutas, las ha pasado de hacer guiones de que le cancelaran la serie, de hacer novelas a dos manos con Lisa Tuttle, ¿sabes? De hacer ciencia ficción buena, ¿vale? A llegar ahora y decir, joder, o sea, por fin me he podido dedicar a esto, ¿no? Yo creo que también en ese sentido sí que es un ejemplo para los escritores. Sí. No, no te quiero decir el ejemplo narrativo tal, sino un ejemplo de una persona que ha creído en su valía y ha estado ahí, ¿no? O sea, que... Sí, que yo creo que se le ha ido un poco de las manos, ¿eh? Pero a lo mejor no, o sea, cuando la termine ya veré. Seguro. Oye, aprovechando que ahora se ha acabado el tema, voy a leer comentarios de Twitter porque sí, hay bastantes. Que, decir, que yo también... Dice, voy por orden, ¿eh? Marina Vidal dice, yo no es por meter cizaña, pero tanto Martin como Rothfuss son escritores jardineros. ¿Casualidad? No lo creo. ¿Eso quién lo dice? ¿Quién lo dice? Marina Vidal. Vale, vale. Cardan Wiggin en Twitter también dice, dejadlo todo en manos de Sanderson. En fin, si nunca llega al final, por lo menos disfrutaremos del viaje. Yo opino exactamente igual. Marina, esto es respondiendo a la pregunta que hacía sobre lo del final. Marina nos dice que, pues a mí me la pela. A mí lo único que me importa es lo del crossover de Random Sanderson y cómo lo encaja en el Cosmere. Gran habilidad lo encaja. Sí. Yo creo que Sanderson lo va a hacer bien. Sí, sí. Jordi Valsells nos dice, si Disney compra los derechos de la obra de Martin y de Rothfuss, podrían continuar Ad Infinitum y Cersei, princesa de Disney. Hostia, ojalá. Oye, hago un paréntesis. ¿No estáis hasta las narices de los personajes de X vistas como las princesas de Disney? Basta ya. O sea, sí, basta sí, ya. Es internet. Y ahora han hecho una cosa que es peor, que es los animales de las películas de Disney vistos como personas reales. Dentro de poco serán los animales copulando de las princesas de Disney vistos como Star Wars. No, fatal, fatal. Sí, dicho popular, creo, ¿eh? Hasta los cojones. Vale, sigamos. Daniel Pérez dice, como asturiano de pura cepa, me duele que Cudón no haya conseguido terminar un cachopo. He dicho que lo matizaré y lo matizaré. Fue mi primer cachopo y último, de hecho. Y si me hubiera puesto en serio, me lo hubiera terminado. Pero me metieron tanto miedo, incluso el camarero, que pensé, bueno, me lo parto con mi mujer y me comí medio cachopo. Y visto, sí que era grande, me impresionaba, me comí medio y no me quedé con hambre, pero bueno, con calma y eso, soy perfectamente capaz de comerme un gran cachopo. Es que hay un problema con estos cachopos que tengo que, como asturiano de buena cepa, que los cachorros no son Terrastur. El problema es que estáis yendo al sitio de los guiris de los asturianos. O sea, el Terrastur. Sí, pero estaba muy rico, ¿eh? Yo como sitio guiris, de los sitios guiris guays que he ido. No, es como si te llevo a... ¿Cómo se llama la cadena esta de Cruzcampo de cervezas? ¿La cadena de Cruzcampo de cervezas? Que tienen ahí tapas baratas. Y mal, o sea... Terrastur es para guiris. Hay que... Bueno, vale, pues cuando vayamos otra vez me llevas a otro sitio a comer un gran cachopo. Seguro. Cest dice, Martin al final cancelará Canción de Hielo y Fuego, se mudará a Avilés y se dedicará a escribir recomendaciones culinarias. Para Trepa de Paiso. Libros de cocina con Cristina Macía. Sí. Ahora mismo recetas de cocina con Cristina Macía. A ver, un momento, que he actualizado y se me ha ido. Vale. El de David Rovira es polémico como poco. Este chico me suena. Bueno, dice, a Martin le queda otra novela decepcionante para acabar su segunda trilogía y ser tan odiado como George Lucas. No, yo creo que George Lucas, no, o sea, que están en ligas totalmente diferentes. Martin ha mantenido el tipo mucho mejor que George Lucas. Y perdona que te diga, o sea, George Lucas nos ha dado horas y horas y horas y tres pedazos de películas y un mundo como es Star Wars, o sea... Ya, pero George Lucas en realidad, cuando yo el otro día lo pensaba, ¿no? Las guays no son suyas. ¿Las guays? Las mejores, si al menos, no son las suyas, ¿no? El Imperio Contraataca es el Castan. Sí, bueno, pero no sé, o sea... No, que sí, que tiene un papel, que no te digo que no, pero bueno, que para mí es... Mira que soy hater, pero me parece demasiado hater decir eso, ¿sabes? Es como, ¿sabes? Es como, ah, George Lucas, venga, empalado ahora, venga, ahí, en la cámara de nitrito. No, hombre. Aprovechar que viene a cuento para cargarse a George Lucas, ¿no? Un tirito. Claro, o sea, joder, George Lucas, pues bueno, ¿la ha cagado con las tres últimas que hizo? Para mí también. Pero bueno, que le quiten lo bailado, nen. O sea, ah, no, sí, a él sí, claro. Él está en su casa de Milwaukee, claro. Alabama. Eso dice él, él debe decir a mí que me quiten luego lo bailado. Sí, claro. Sí. Vale, ¿qué más? Más comentarios de Twitter. A ver, dice Marina, que de hecho Marina ha hecho bastantes comentarios, los voy leyendo todos. Dice, yo no soy muy fan de Potter, no lo he leído y no me llama, pero pues reconozco que ha sido... Leerlo, debería leerlo, ¿eh? Yo creo que sí. Dice, pero reconozco que ha sido muy importante para la fantasía. No, que sí, que tiene más de lo que parece, ¿eh? Hombre, es muy infantil al principio, pero tiene su gracia. Ahora, hace un comentario que ahora no me acuerdo a qué va a referencia. Dice, la evolución de los libros que comenta Miquel es muy interesante. Yo ahora no sé qué viene, pero seguro que tiene razón. Que, si lo dice sobre Miquel, seguro que no. La evolución de los libros. Yo dice, creo que habla de lo de las sagas que yo decía, ¿no? Que supongo. Dice Manu Viciano, ya os contaré el día en que Jordi Balcells, desoyó a un camarero en Avilés y pidió cachopo después de la mega fabada. Hostia, hostia, hostia, es que Jordi, hostia, es que vaya par. Vaya par. Es cierto que los camareros de Avilés te avisan, oye, tú vas a poder con esto, que tú no eres de aquí, sureño. es verdad, sí, sí, sí. Oye, que somos trending topic en España, te estoy leyendo. Es verdad, o sea, sí, sí. Bien. Ahora mismo compitiendo con la final de Gran Hermano. Bien, que le por culo a Gran Hermano. Joder. Muy bien, hostia, fuente de... Bueno, gracias a todos los que nos estás viendo y tuiteando, claro. Sí, sí, sí, sí. Dice Cés, Harry Potter hace más en medio libro suyo que Quoth en los dos que hay publicados. Pero es que Quoth hace muy pocas cosas. Tú dale la varita que tiene Harry a Quoth y ya verás lo que hace. Me cae, se la mete por el culo o algo. A ver, dice, ah, Manu pregunta, ¿y cuando le encarguen Sueño de Primavera a JJ Abrams, qué? ¿Qué es tu respuesta? Pues irá al Mercadona a comprar el detergente Sueños de Primavera, ¿sabes? Que tomará una cerveza Star y harán perdidos. O sea, hará el combo JJ Abrams máximo. Seguro. No sé, yo JJ Abrams, después de ver la última, mi deseo es que le den el remake de Los Inmortales. Yo, ya nos vamos de tema total, ¿eh? Pero yo creo que, yo por ejemplo, al Abrams de las series no me gusta nada. Nada, te equivocas. La primera temporada de Lost... Mi opinión, o sea, como series, pero como películas siempre le diré y respetaré que ha revivido una saga como Star Trek haciendo que sea... Que sea reconocida como se merecía Star Trek, de verdad. Sí, la ha convertido en Star Wars. Y... Bueno. Yo soy fan de JJ Abrams. A mí Lost me gusta. A mí Lost me gustan muchas cosas de Lost, pero creo que la dilapida al final. A mí la que me gusta de verdad, de verdad, de verdad, es Fringe. Bueno, Fringe está bien. Pero Fringe me gusta de principio a fin. Y tiene una tercera temporada brillante, pero brillante, de lo mejor que se ha visto en la tele. Para mí. De principio. Todo limpio. ¡Oh, chistaco! Que te gusta de principio a Fringe. ¡Ah! Tú, doña Ward. Decía, joder, el nivel, como veis, está alto. Decía Marina que lo de la evolución de los libros se refiere a los de Harry Potter. Cómo crece Harry, cómo... Ah, vale, sí, no, no, es verdad, es verdad. Yo creo que eso es muy interesante. Y eso ya te digo, pues... Marina, ¿te has leído los de Terramar? Buenísimo. Vale. Uso Caliwin. Dice Jordi, dice, lo que pasa en Avilés se queda en Avilés. Y el cachopo me lo acabé ventilando sin ayuda para la cena. ¿Para la Jordi, cena en dos comidas? Yo voy a inaugurar los premios Spoiler Club para Jordi, o sea, el primero va a ser Jordi, por acabarse un cachopo y una fabada en Avilés y no morir. Venga, premio Spoiler Club. Jordi, tienes tú el primer premio Spoiler Club, luego te pasaré... No. Yo hago un adendum aquí. Si quiere el premio, tiene que acabar sin cachopo de fabada. Si se acaba un cachopo relleno de fabada, se lo damos. Un cachopo relleno de fabada. Jordi, ahí va la... De hecho, en este Celsius nos vemos, que también lo dice Daniel, que nos ve en el Celsius. En este Celsius, Jordi, si te acabas un cachopo relleno de fabada, te daremos el premio... Iba a decir el premio Celsius. El premio Spoiler Club. Queda escrito y grabado. Un monolito como es costumbre en los premios de aquí. De aquí. ¿Le podemos dar un premio Spoiler Club al Crominas, si quieres? ¿Eh? ¿Eh? Por el mejor babero de la calzotada. Ahí está. Sí. Y el premio Spoiler Club lo entregará a Z. Ahí lo tenemos aquí presente. Vale. No sé. ¿Cuánto rato llevamos? Yo me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? Pero sufro por... ¿Hemos llegado ya? ¿A dónde? ¿Hemos llegado ya? Yo creo que estamos llegando. Vamos a ver. A ver, que voy a ver si tenemos más cositas en Twitter que no se nos pasen. A ver. Oye, pues también decir, sí, avisar. No, avisar. El próximo Spoiler Club será dentro de semana, semana y media, ¿no? Más o menos, Miquel. Sí, sí, sí. Tenemos que anunciar la fecha, ya la tenemos, pero va a ser sobre todos los... Ah, vaya, no puedo decir. Sobre Star Wars. ¿Haremos la saga de pelis? Sí, la saga de pelis. A mí me gustaría haber leído alguna de las novelas, pero no creo que me dé tiempo. Pero tendremos con nosotros a un invitado que es el mayor experto de mi círculo cercano en Star Wars. No, que es Loren Sparrow de La Espada en la Tinta, que sabe mucho del tema. Muy majo. Muy majo, o sea, en Fantífica ha escrito mucho sobre el tema, sabe mucho del universo expandido y para mí es un lujazo y un placer tenerle en el programa. O sea, y bueno, viendo todas las pelis. Habrá spoilers, ¿eh? Los spoilers de la peli nueva los podemos dejar para el final y avisaremos, ¿no? Por deferencia. Pero habrá spoilers, claro. Y poquito más, ¿no? Yo creía que esto iba a ser un spoiler club cortito, en plan breve, y se ha alargado, llevamos casi una hora, ¿no? Para acabar, siempre acabamos, Z, hablando de lo que estamos leyendo justo ahora mismo. ¿Qué estás leyendo tú? Aparte de los manuscritos de Rothfuss y de Martin que hemos leído, ¿qué estás leyendo ahora? Pues que se pueda confesar. Y vuelto, espera, que lo tengo aquí. El de, no sé si es historia, el del antimundo, el que sale en el relato de la mosca. ¿El antimundo? Ah. A ver, ahora cuando lo enseñe. Relatos del antimundo. ¿Relatos del antimundo? ¿De quién? Pues es de un es que George Langeland, que es el que escribió La Mosca, que es la hostia. Tiene un relato de un tío que quería cortarse la mano porque le puteaba la mano. Tenía una mano troll y se la quería cortar. A ver, enseña el libro. ¿Eh? Enseña el libro y déjalo quieto un momentito. Muy basura. O sea, pero lo pongo así. Sí, ahora habla para que la pantalla te ponga en ti. ¿Ah, sí? A ver. Porque La Mosca. Vale, que le tengo muy visto. Vale, pues muy bruto, o sea, hacía tiempo que no me... Realmente, últimamente, estoy súper romántico, que me leo cosas de antiguayas que me mola más, la verdad. Pero sí, sí. Pues mira, antiguaya te voy a ganar yo, ¿eh? Hoy. ¿Eh? Yo estoy con Frankenstein de... ¡Ah, qué guapo! Yo no me lo pasé muy bien. Mira, de ese libro, o sea, de Frankenstein, pero joder, estoy aquí. Me acuerdo de uno que hicieron de relatos de Frankenstein, que había un prólogo de Asimov, que era brutal, o sea, que cómo te explicaba de que... Frankenstein. Sí, sí, sí, el prólogo era de Asimov. Y te explicaba, lo voy a buscar. Pero te lo pasaré, si no, te lo dejo yo. Sí, vale, vale. Y te explicaba eso un poco de cómo Frankenstein al principio, o sea, realmente fue una de las primeras inteligencias artificiales que se crearon en la literatura y tal, ¿no? O sea, brutal. Brutal. Lo pasaré. Yo lo había leído, pero hace más de 20 años, en el instituto. Y lo estoy disfrutando mucho. Ole. Antes de comentar mis lecturas, aviso, para febrero hablaremos de Hyperion, Hyperion y La Caída de Hyperion, los dos primeros libros, o sea, ir leyéndoslos ya, que son bastantes páginas. Sí, señor. En febrero, y tenéis tiempo, desde ya lo anunciamos en diciembre, pero bueno, desde ya anunciamos que en febrero caerá Hyperion. De hecho, Miquel creo que va a enseñar los libros, ¿puede ser? Sí, podéis aprovechar ahora, porque si tenéis que hacer la Carta a los Reyes, yo aprovecharía la edición preciosa, automáticamente, realmente preciosa, en tapa dura, que han sacado en edición nueva de los dos primeros libros. Son una pasada, yo los tengo por ahí también. ¿Y en el programa hablaremos de los dos libros o solo del? De los dos, de los dos, hay que leerse los dos, que es, no, realmente es un libro, pero lo ponen. Dos, claro. Sí, señor. No, y hay que decir que la edición de Nova, o sea, está muy bien. Da gusto cuando ves editoriales que realmente cuidan un poco el texto que tienen, ¿no? Y saben a qué público van. O sea, es un mimo, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Además, yo estoy muy contento. Dentro hay la ilustración está completa, ¿sabes? Si abres la... Sí. Yo estoy súper contento con la edición que ha sacado Nova, y creo que es una obra que se lo merecía. Y bueno, para mí es un notición, la verdad. Notición. ¿La traducción es la misma que existía? Creo que sí, creo que no han tocado la traducción. Miremos. De Carlos Gardini. Sí, sí, es la misma. Y yo estoy leyendo esto. Se llama Dark Water, de Koji Suzuki. ¿Os suena una peli de terror japonés de la época de Ring que se llama Dark Water? No, yo creo que la he visto. Claro. Bueno, pues la peli sale de este libro de relatos, que son relatos de terror donde el agua tiene algo que ver, agua podrida o el agua de un mar o lo que sea. Y va de eso. Bueno, relatos chungos, mal rolleros, y está muy bien. Además, no, la portada es original, no han cogido la japonesa o no han reciclado ninguna, y me parece un pasote de portada, no sé si se ve bien. Muy bonita. No, pero se intuye. Es un pasote de portada. Sí. Y la edición es de Satori y está muy, muy chulo. Yo lo recomiendo mucho el libro este. Si os gusta el terror y las cositas japos, Dark Water. Satori se lo curra también. Sí, sí. Además, editorial asturiana, ¿eh? Sí, ya, tú ya sabes que yo los conozco y conozco el proyecto, sí, como lo llevan y tal, que es muy romántico el proyecto en sí, ¿no? Sí. No, oye, pero joder, se merecen todo el apoyo que puedan recibir. Sí, señor. Y no sé, creo que hasta aquí hemos llegado. Recordar solo que en una semana y media o así, anunciaremos la fecha exacta. Sí, es sí. El club de Star Wars, de las 6 pelis, las 2 trilogías y luego la nueva. Hablaremos en spoilers de todas ellas. Y en febrero, seguramente para finales de febrero, Hyperion, las 2 primeras novelas. O sea que ir comprándolas. También están en digital, en Lectu, muy baraticas. Ir comprándolas y leyéndolas ya para que no os dé tiempo y lleguéis a tiempo. Muy bien. Ha sido un placer compartir este programa Troll con vosotros. Me lo he pasado bomba. Se ha echado de menos a Jesús. Pero ¡Jesús! Yo entiendo que viniendo yo no podíais pagar a Jesús, o sea, mi caché es muy alto, o sea... Ya, es que uno por otro. Claro, no, me lo he pasado muy bien, ¿eh? O sea, ha sido un gustazo estar con vosotros y vamos, podría estar aquí divagando y diciendo chorradas una hora más, o sea... Bueno, es la gracia del programa para los que lo hacen, nosotros nos lo pasamos siempre muy bien, ¿no? Es la excusa de estar un rato cada mes dándole al pico. Qué majo. Bueno, muchas gracias Zeta, muchas gracias Miquel y a todos los que hoy habéis venido a conocer las nuevas novelas de Martin y Rothfuss. Gracias por escucharnos y nos vemos el mes que viene. Gracias a todos y enhorabuena a los que habéis aguantado hasta el final. Espero que hayan sacado algo positivo del programa. Un beso. Abracitos a todos. Chao. Hasta luego.